No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en nuestro programa número 189 desde que iniciamos radio y estamos en el séptimo de esta octava temporada, si no me equivoco. Ya sabéis que llevo las cuentas fatal, no, lo siguiente. Bien, ya estamos aquí, como digo, en un nuevo programa, en un nuevo domingo y... quiero recordaros que estamos en plena campaña navideña, que estamos preparando nuestros top 10, que los ponemos todos los años, para que podáis votar vosotros cuál es el mejor disco de 2021, el mejor videoclip de 2021, y este año retomamos el mejor directo de 2021, ya que el año pasado lo tuvimos que retirar, pues ya sabéis, por el tema de la pandemia. Así que este año lo recuperamos, ya que de nuevo pues han habido algún que otro conciertillo. No muchos o todos los que nos hubiera gustado, pero sí que han habido bastantes conciertos. Así que en el mes de diciembre, pues ya sabréis, podéis votar, buscarnos en nuestras redes, @metalspain. No, mentira, @metalenespana, sin ñ, que siempre lo digo mal. Metalspain es el hashtag que utilizamos. Pues lo dicho, seguidnos en nuestras redes para que os enteréis de cuándo votar. Y también la cesta metalera navideña, que llevo ya varios domingos anunciándola. Y es que también vamos a sacar a la venta las 100 participaciones. Ya tenemos varias bandas confirmadas, entre ellas pues bueno, está Sauron, está Tybred, está Eirem, etcétera, etcétera. Hay varias, las tenéis también en nuestras redes sociales con un banner, y en breve lo publicaremos todo en la web para que sepáis qué hacer para poder adquirir estos números. Y todavía tenemos abierta la colaboración, así que si alguna banda nos está escuchando y quiere aportar material para esta cesta, pues ya sabéis, escribirnos a cualquier red social o a mi mail irene@metalspain.com. Bien, y ahora ya, después de haberos dicho todo esto, que por cierto, nos podéis escuchar los domingos en Asalto Mata Radio Rock y también después del domingo en iVoox, Mixcloud y en Spotify, ¿vale? Para que no se os olvide. Y ya está, no sé para qué digo hoy, si no tengo que decir nada más. Bien, voy a empezar con la primera banda de hoy, porque hoy vuelvo a venir con un montón de novedades que han ocurrido en estos últimos días, y también con la sección de Ollana de Radio Odyssey y con el tema patrocinado del cassette de Bella Vida. Claro que sí, todo esto no puede faltar. Así que vamos con la primera banda que yo os traigo. Ellos se hacen llamar Cruella, son una banda de Toledo y acaban de sacar su primer EP, que lleva como título Misterios y Movidas. Lo tenéis disponible en su Bandcamp. Los podéis encontrar como cruelaheavyrock.bandcamp.com. Y pues podéis escuchar los creo que son cuatro temas que no puedo deciros mucho más sobre ellos, porque la presentación que nos han hecho llegar es muy curiosa. O sea, el texto que nos han incluido es muy irónico. Me pondría a leeroslo, pero claro, no es plan, es bastante larguito y no es plan. Y es un texto bastante irónico y sarcástico, ¿vale? Así que me imagino que su música debe de ir un poco encaminada, y sus letras y demás, en esta dinámica, ¿no? En la dinámica de la ironía y el sarcasmo. Yo voy a poneros el tema que he escogido, es ¿Dónde vive el diablo? Es el segundo corte de este nuevo EP Misterios y movidas. Y nada, os dejo con Cruella para que los descubráis, y si no los conocíais, Los podéis buscar en redes sociales. Es sencillo, Cruella, o sea, no tiene pérdida. Cruella, Heavy Metal, he visto que están en la mayoría de sitios. Así, Heavy Metal no, Heavy Rock, perdón. Los podéis buscar y seguirles y demás, sobre todo si os gusta el tema que vais a escuchar. Os dejo con ellos. ¿Dónde vive el diablo? Tema patrocinado por El Cassette de Bella Vida. Y como ya os ha anunciado nuestra magnífica cuña hecha por Héctor Sivianes, bueno, la voz es de Héctor Sivianes, locutor del programa Tras Mis Huellas, que por cierto toca la próxima semana, tendréis nuevo programa. Vamos con el tema patrocinado, sí, el cassette de Bella Vida. Ya os he hablado de ellos en todos los programas, pero yo os insisto. Ellos se encargan de hacer promoción a bandas a través de unos dibujos y unas caricaturas muy divertidas que publican en forma de viñetas pues, en sus redes sociales, sobre todo en Instagram. Los podéis buscar como el cassette-Bella Vida con dos S, dos T's y tres E's en la palabra Bella Vida, ¿vale? Para que os sea más fácil encontrarlos, buscarles, seguirles y además tienen promociones muy chulas para haceros carteles de conciertos y cositas. Así que ya sabéis, ir a verles, seguirles y apoyar, que nos tenemos que apoyar unos a otros. Bien, hoy nos traen a la banda Autopía, banda de rock. No tengo, o sea, he de deciros que no tengo mucha información sobre ellos, pero sí que puedo comentaros por cositas que he extraído de las redes sociales y demás. Es que hace unos días, más bien a principios de noviembre, estrenaban un nuevo videoclip de su tema El Marinero, que lo tenéis disponible en su canal de YouTube. Además podéis escuchar lo que es su último trabajo tanto en YouTube como en Spotify. Y nada, que hoy Autopía vienen recomendados de la mano del cassette de Bella Vida, que por cierto le hicieron llegar el disco hace poco, he visto la publicación que tienen en el Instagram, además con algo muy típico de la tierra de estos muchachos, y es muy gracioso. Así que nada, pasaros por el perfil del cassette de Bella Vida y la veis, así no os lo cuento yo. Y nada, os dejo con Autopía. Silencio. Y después mucho ruido. Tenemos que hablarlo, me dije a mí mismo. Tenemos que hablar en serio. Debemos hacerlo, tomar ese atajo, sin mirar hacia atrás, sin mirar hacia abajo. Ya no consigo centrarme en nada que tiene importancia. Ya no me río, no encuentro nada que me haga gracia. No me lo digas, no quiero escucharlo. Si hay que beberlo, que sea de un trago. Solo esta mano, pondremos el resto. Sin mirar las cartas, acabemos con esto. Ya estás otra vez con lo mismo. Es una locura seguir a ciegas entre tinieblas. Eso es una locura. No me lo digas. Quiero escucharlo. No me lo digas, no lo quiero oír. Cerrar los ojos, pegar un salto y al volverlos a abrir, ver la luz al fondo del túnel. Miedo, tengo que reconocerlo. El efecto túnel efectivamente es alucinante. El abismo no está hondo, el fondo se me acerca toda hostia. Se desprende el cuerpo y se queda atrás como si fuera ropa. ¿Qué estás enterrando? ¿Qué estáis enterrando? Esa es mi ropa. Ahora ya no tengo miedo, ya no tengo miedo, ya no siento nada. Ahora lo sabremos, la jugada ha sido a todo nada. Ahora los naipes están boca arriba. Viajemos hoy en un rayo de luna y quizá veamos la luz al fondo del túnel. Ya sé que las cosas no han salido como habíamos pensado. Todo está cambiando, tienes que olvidarte de cómo era antes. 9,8, 9,8, 9,81. Ya sé que las cosas no han salido como habíamos pensado. Y continúo poniéndoos a las bandas que tienen cositas que han lanzado estos últimos días. Y a la banda que voy a poneros ahora se hacen llamar Muerto en Vida. Creo recordar que ya han sonado alguna vez aquí y seguro que muchos los conoceréis. Y es que a primeros de noviembre lanzaban Auto Caníbal, el primer adelanto de su próximo trabajo, El Pacto. disco que han grabado en Bomb Track Records con David Fidel Castro y que se editará en 2022. El videoclip que acompaña Auto Caníbal es una producción audiovisual de A la Deriva, que en teoría pues se hizo para ser estrenada en Halloween o alrededor de Halloween, por eso estrenaban a primeros de noviembre. Así que bueno, el videoclip ha sido escrito y dirigido por David Martex, guitarrista de la propia banda, junto a Loren Lorente, vocalista de Muerto en Vida, interpretando el papel del autocaníbal. Espero haberme explicado bien, porque más o menos os estoy leyendo el texto que me han hecho llegar. Y hoy estoy súper espesa. No sé vosotros, pero llevamos unos días que aquí está lloviendo mucho, todo nublado, y estoy así como muy espesa. Así que me vais a perdonar, ¿eh? De verdad, os pido perdón si meto la gamba en algún momento. Así que nada, voy a descansar un poco el cerebro mientras escucho a Muerto en Vida y su tema Autocaníbal, que como siempre digo, podéis ir a YouTube a dejarles todo el apoyo del mundo mundial. A continuar con una banda que nos llega desde Madrid, más concretamente desde Fuenlabrada, banda que se funda en el año 2009, que se hacen llamar Raíz, que en 2015 publicaban su primer LP Renacer y que ahora en este 2021 nos presentan su segundo trabajo Invictus, un trabajo que pretenden defender encima de todos los escenarios posibles, a pesar de las circunstancias que tenemos a día de hoy. Y yo voy a poneros el tema Servorum, tema que lanzaron como en forma de lyric video, y que fue el último adelanto de este disco Invictus, que, como digo, pues ha salido este 2021, más concretamente en el mes de octubre. Así que si no los conocíais, de verdad que os recomiendo que les pongáis un oído, que los busquéis en redes sociales. Como digo, se hacen llamar Raíz con Y y Z. Y cómo me gusta a mí hacer estas aclaraciones para que podáis encontrar bien luego a las bandas. Si es que al final soy buena y todo. Así que nada, os dejo con Raíz, el tema Servorum, y os recomiendo que vayáis a ver el lyric video a YouTube y le dejéis allí todo el apoyo. Continuamos con la banda Inside After Doomsday, banda que presentaban hace unos días el primer single de su próximo disco, el cual lanzarán a través de Suspiria Records. Este tema lleva como título Disconnected y lo han presentado en forma de videoclip, que está disponible pues en el canal de YouTube de la discográfica, en este caso, que es Suspiria Records. Con este nuevo disco la banda deja clara la evolución que han tenido, dando un paso más en su carrera, y ofreciendo un vídeo que plasma perfectamente la fusión de la música con las emociones. Así que os recomiendo de verdad que vayáis a ver este videoclip. Y como siempre os digo, pues un like, un comentario, un compartir, cualquier cosa viene bien, es gratis y ya os digo que ayuda muchísimo a las bandas. Pronto desvelarán muchas más cositas, más temas, más cosas sobre el disco, fecha de lanzamiento, etcétera, etcétera. Así que atentos a las redes sociales de Inside After Doomsday. Y nada, yo me callo ya y os dejo con ellos y su tema Disconnected. Too lazy, but we are too. antes de continuar con las cuatro bandas que me quedan por poneros hoy, voy a dejaros con la pequeña sección de Ollana de Radio Odyssey, a ver qué nos descubre esta muchachita hoy, que siempre nos sorprende con alguna cosa interesante. Así que nada, poner bien atentos los oídos, que llega Ollana con su recomendación de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas, amantes de la música, ¿qué tal estáis? A lo tonto ya es el último domingo de noviembre y pues un domingo más, yo, Ollana de Odyssey, estoy aquí colaborando en este programa radiofónico de ML Metal en España. Hoy os traigo, bueno, es una canción alegre, de felicidad, de amor, pero por una causa, bueno, que el pasado jueves 25 de noviembre se conmemora o se habla sobre esto, se hace un poco más incidencia en esto. El pasado 25 de noviembre fue el día en contra de las agresiones machistas o agresiones contra las mujeres. Yo deseo de todo corazón que este tipo de días puedan desaparecer, porque no tenga que conmemorarse ninguna víctima más, que no tenga que hablarse de ningún caso más de este tipo, pero mientras siga existiendo esta lacra, pues bueno, tendremos que luchar para que no siga, y yo creo que la mejor manera de luchar es juntos, todos a una, con el mismo fin, y por eso mismo os he traído hoy esta canción. Esta canción pertenece a la banda Guernicarra, de Guernica, Gatibu, que significa en euskera significa preso o cautivo, y esta canción se llama Aske Maite. Aske Maite significa ama libre, y una de sus estrofas es Aske Maite, Aske Bizi, Bizitza Soro Au. ¿Esto qué quiere decir? Ama libre, vive libre esta vida loca. Entonces, sin más, yo no quería traer aquí una canción triste, no quería traeros una canción que habla implícita o explícitamente de este tema, sino quería traeros una canción que habla de felicidad, de vivir la vida y sobre todo de quererse mucho, que eso es lo que tenemos que hacer para terminar con esta situación y que, bueno, que poco a poco vayamos recuperando todo esto, ¿no? Estas ganas de querernos y esta vida bonita y feliz. Así que os dejo con Aske Maite de Gatibu, disfrutarla mucho y quereros mucho. Un beso. Gara gu, bata besti en eurrien. que sí, después de Ollana y este temazo que nos ha dejado, voy a continuar con otra banda que también nos llega de Madrid. Ellos son Grapeshot, banda que también seguramente muchos conoceréis. Y es que a primeros de noviembre lanzaban un nuevo videoclip del tema Out of My Hands, que no me deje ninguna palabra, perteneciente a su último álbum, Success, álbum que lanzaron, si no me equivoco, en mayo de este año, creo que fue. Voy a confirmarlo, no vaya a ser que os esté dando una información errónea. Sí, fue en mayo, a primeros de mayo lanzaban Success y, como digo, ahora presentan este nuevo videoclip de Out of My Hands, el cual preestrenaron en la revista Rock Son y que grabaron en un espacio privado de forma clandestina, según nos dicen, y que ha sido producido por el propio Esteban, vocalista de la banda. Además, este videoclip es un videoclip que se ha lanzado como el favorito o como una de las joyas de este nuevo trabajo, y es uno de los himnos, como bien ha señalado la prensa, varios medios de prensa, ya que este videoclip reivindica un poco lo que es la música en directo y ese sentimiento de volver pues con esa energía, ¿no?, de la comunidad metalera unida hacia todos los festivales y demás. Así que después de daros más o menos esta pequeña pincelada, si queréis saber más de ellos podéis buscarlos en las redes sociales, pues os dejo con este tema Out of My Hands de Grapeshot. Yeah. cambiamos de tercio para meternos en el mundo del punk, ya que la banda Gayola, o sea, un nombre que me hace mucha gracia, de hecho, Gayola, es gracioso, todos sabemos lo que es una gayola en el idioma español, y si no lo sabéis, buscarlo, que seguro que está por todas partes. Pues como os decía, Gayola estrena nuevo videoclip de su tema Paco el Madero, tema que presentan como segundo adelanto de su nuevo álbum, que lleva como título El punk no ha muerto, y como ellos mismos lo han definido, una auténtica patada en los huevos a los del todo por la patria. Maravilloso, simplemente maravilloso. Así que nada, yo voy a poneros, como digo, el tema Paco el Madero. Lo podéis ir a ver a su canal de YouTube. Lo han presentado en forma de videoclip, así que ya sabéis, ir a su canal de YouTube. Os podéis encontrar como Gayola Serio Punk. Y dejarles allí el apoyo, like, comentarios, suscribirse, compartir, todo esto, sobre todo si os gusta el punk, porque seguro que lo vais a disfrutar. Os dejo con ellos. Fua, tronco, nos estamos quedando sin caldo, tío. Habrá que probar otro. Dame que me relaje, que me cago en Dios. Os dije que cogiéramos el Ford Fiesta, tío. ¿El Ford Fiesta? Hostia, ¿eso qué es? Tío, hostia, un control. ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Dios! ¡Lo cabezamos, Dios! ¡Tira, tira, tira! ¡Ay, hijos de puta! Luces y sirenas, la noche ocupa su lugar. Paco agarra su pistola. Todo está bajo control. Paco no tiene rival. Paco, aquí tú eres el boss. Qué ronda tan aburrida. Paco busca diversión. Un poco de polvo blanco. Paco esconde la verdad, abuso de autoridad. Nos vamos ahora ni más ni menos que hasta Asturias para escuchar a la banda As Life Burns, banda que lanzan, iba a decir lanzarán, pero no, lanzan hoy, justo hoy, 28 de noviembre, su nuevo EP que lleva como título Polar. Y como quería deciros, hace unos días nos presentaban el single anticipo, el tema que querían presentar como anticipo de este trabajo, que lleva como título The Prophecy. Y es el segundo corte del disco. Y no se acaban aquí las novedades, porque también han desvelado el cartel con las primeras fechas de la gira para presentar este disco Polar Tour. Y van a pasar por las principales ciudades de España, que ya casi todos conocéis, pero bueno, alguna más. Van a pasar por, os digo así un poco por encima, por Alicante, Oviedo, León, Santander, Valencia, A Coruña, Sarriá, Vigo, Santiago de Compostela y Cuenca. Y supongo que seguirán desvelando más lugares y más fechas, así que ya sabéis, si os gusta su música, pues podéis seguirles en redes sociales y estar atentos por si acaso pasan cerquita de vuestra ciudad o en vuestra propia ciudad. Así que nada, os dejo con As Life Burns y su tema The Prophecy. Like a youth, let's go to the rise, sweet embrace. Vamos con la última banda de la tarde. Sí, esto tiene que llegar a su fin. Además, yo estoy muy espesa. Creo que he hecho un programa más bien mediocre hoy. Pero, bueno, somos humanos, es lo que hay. Y a veces tenemos días pochos. Sobre todo si te han puesto la vacuna de la gripe hace nada. Si está lloviendo a raudales por todas partes, etcétera, etcétera. O sea, merezco, por lo menos en este programa, merezco un perdón. Así que, sí, voy con la última banda de la tarde, que yo no sabía lo que tenía que hacer, ¿veis? Es que se me olvidan las cosas, tengo que parar ya, porque ya no doy para más. Bien, ellos son Democracy y lanzaban hace unos días un nuevo single como adelanto de su nuevo disco, que llevará como título Erebo. El tema que han elegido es Praise of Tears, un tema de 6 minutos de duración, en el que mezclan pues un poco el groove metal con el death melódico. Y la letra de ese tema trata bueno, lo que querían era ilustrar la batalla de muchas personas contra la depresión, un tema que últimamente está muy en auge y que todavía parece que no se termina de comprender, ¿no? La típica frase de no estés triste, parece que arregla el mundo, y no es así. Así que este tipo de temas pues siempre son bienvenidos. Esta banda de Vizcaya estrenarán en diciembre este disco Erebo, ya mismo, porque estamos a día 28, el cual ha sido producido en Chromaticity Studios y que está en pleno proceso de crowdfunding, así que si queréis ayudarles todavía estáis a tiempo porque lo tendrán activo hasta el 11 de diciembre. Y podéis escuchar el adelanto en YouTube o aquí mismo, porque lo voy a poner ahora, pero bueno, si vais a su canal de YouTube ya sabéis que allí siempre es bien dejarles vuestro apoyo. Así que nada, os dejo con Democracy y su tema Praise of Tears. con este pedazo tema de Democracy, lo pronuncio bien, Democracy, madre mía, yo y el inglés, hoy no lo había dicho, así que lo digo al final del programa, ¿por qué no? Lo dicho, estamos en el final del programa, espero que os haya gustado todas las bandas que os he puesto hoy. Y si no, por lo menos alguna de ellas, que al final es lo que importa, ya que no a todo el mundo le gustan todos los estilos del metal y tenemos un amplio abanico. Esto para quien no lo sepa, o sea, hay alguien que nos escucha que no lo sabe. Me despido de todos vosotros. Gracias por haber estado ahí, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Ya sabéis, atentos a las redes sociales que iremos informando de todo. Cesta de Navidad, top 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo dicho, que mucho metal, gente.